Resistiendo a su Buenas noches, esto es Espíritu Inmortal. Hola metalíferos, hola metalíferas, estamos hasta las 22 acá por la Che Barracas 99.7. Si son valientes se pueden mandar teléfono, al 4301-9917. Y hay un blog. Y si si la antena ya está preparándose para el paro nacional y se rehúsa a recibir señales hertzianas, se pueden mandar al chebarracas.blogspot.com.ar, que ahí salimos por el internet. Si te metiste en las redes, ya está la página de Espíritu Inmortal, donde pueden pedir temas, mandar fechas. Si tienen una banda y les falta uno para completarla, también pueden mandar sus búsquedas de músicos, pueden mandar, bueno, fechas si quieren venir. Sí, estaba faltando un batero. Sí, en el Leison. Así que Leandro Troncoso, fíjense, el violero de Leison. Fíjense en la página de Espíritu Inmortal y ahí dice con quiénes comunicarse. Dice que busca batero estilo heavy, heavy hard rock. Son de Lanús. Y bueno, en la página está el resto del mensaje. No es Kiri Eleison, es Eleison. Eleison, no es la de Power Metal. Es Eleison de Lanús. De heavy. Están buscando batero. Ahí en la página de Espíritu Inmortal está todo el resto de la data para los que se quieran meter, estén interesados en completarle la banda acá al compañero de Leandro. Acaba de sonar Lucharé de Témpano. Y de Témpano, qué bien que viene hoy, qué bien que viene hoy. La verdad que lo pusiste a propósito para empezar, ¿no? No, lo puse porque quedó bien ahí. Perfecto. Quedó bien ahí conseguir peleando de aorta. Estamos ahí tratando de seguir peleando. Sí, de mantenernos en pie cuando todo el piso se mueve, así que toda la lista tiene que ver con tirarle un poco de fuego al espíritu inmortal. Que no morir, no se va a morir, pero no. Pero puede decaer si uno, pero si uno no le da menos. Jamás. Dime. Sí, esto. Acá ¿cómo andan los metaleros del otro lado que nadie llamó? Sí, Gisabel. ¿Qué anda pasando con el teléfono? Ahí bien. Levantando los ¿qué puñitos. Dice? Miriam Momchimiuk de las Estrellas. Un abrazo, del Camino. Miriam. Arnaldo Robaldo está por ahí. Después tenemos que hablar de algo que involucra entrevistas y venir para acá. Perfecto. Ya se va empezando a activar un toque más el año. Ya va empezando a haber más fechas. Empezás a encontrar a la gente. Empiezan aparte, a salir discos. Nos vino bien no traer bandas porque hay dos programas conceptuales que los queríamos hacer y bueno, los hicimos. El Folk 1 y el Folk 2. No los así colgué que todavía. Basis, he colgado. No, los subí. No, digo los temas. Los subí pero no los publiqué, que es otra cosa. Los subí pero no los publiqué porque, bueno, problemas técnicos. Cosas que pasan en todos los hogares con Speedy. Ah, bien. Shit happens. Te bueno, mangueo el ¿con qué siguiente seguimos? Es lo que te iba a preguntar. A mi lado de Unknown, de Alterado Unknown, y después Umbral de Tratormentas. We'll be right back. Bueno, volvemos desde una bonita pausa y con el ventilador soplando nuestros dorsos como si estuviéramos en una moto y pogueando la realidad de esta vida. Estoy ahí juntando. Y eso que me comí un caramelo de miel nada más. Hay que ver de qué era la miel. No. ¿Cuál era el de sabor de hongos alucinógenos otra vez? No. No, que se pega feo. Hay que volar con la imaginación. Más vale. Más si no tenés una Harley Davidson. Ufa, sí. Tiene la mano así. Y sí. Se haría tan buena. Claro que sí. Nos vamos a pica. Pero llegamos en las alas de los relámpagos que cabalgamos acá al aire. Así es. Que miralo acá al pibe a cuadritos, a David Latorre, cantante de Unknown. Sí. Son fotos de una fecha en la que tocaron en Vorterix, un hard rock metal festival en el que tocaron en Vorterix, con una de las bandas que acaba de sonar. Exacto, ¿qué es lo que acaba de sonar, Tamara? Con una de las bandas que acaba de sonar ahora en el bloque que se fue. Sonó Unknown, sí, con el tema Mi Lado del disco Ouch Alterado. No, Alterado se llama, no Alterado. Ouch. Ouch, no, Alterado, Ouch. No. Ouch, fui yo que me golpeé con el jugo acá en el estudio. Y después te atormentas con el tema Umbral y el disco Umbral. Qué lindo. Bueno, hoy estamos recontra positivos. ¿Por qué? Porque justamente hay que enfrentarse a la realidad. Porque si nos ponemos negativos nos hacen mierda, no por otra razón. Exactamente. No es una positividad banal. Siempre uno... sino una decisión. Supongo que a muchos de nosotros nos ha pasado que, no sé, uno está con un quilombo o algo que no sabe resolver y viene otro y dice, ay, no, pero no te lo tomes tan a pecho, no sé, viste, o esa gilada zen que dicen, no, porque te pegás la mala onda y tenés que armonizarte. Ah, no. Yo no me las quiero ni acordar porque la verdad yo que no a mí también... Yo no fumo sahumerios. La verdad que a mí también me dan ganas de meterles un voleo muchas veces a los que saltan con esas cosas. Pero hay una realidad que está demasiado espesa como para dejarla que nos voltee. Porque ya demasiado tenemos con los precios, con los despidos, con... los protocolos antipiquetes, con los ministros borrachos, con los ñoquis adentro de la rosada, como para encima dejar que todo eso nos doble. Para nada. Es más que una positividad de no está todo bien, o como dice ese tema inmundo que tanto aborrezco, y que dos por tres en casa lo citan y me dan ganas de tirarles con las macetas, que dice, soy feliz, vamos, que la vida es una fiesta. Y lo repite y lo repite y lo repite como si fuera, como si estuvieras fuera tratando de lavar tu propio cerebro para que no te des cuenta de cómo viene la mano afuera. No sé, a mí, para mí eso no es positividad, sino justamente un lavado de marulo. Entonces, si... No, como yo te digo, en mi caso es una decisión, una toma de posición. No dejarme avasallar por todo lo que está pasando. Es al contrario, ponerle el pecho, poner una sonrisa y marchar para adelante. Yo la con sonrisa, la mejor onda. La sonrisa me la guardo porque, a ver, si vienen pegando me van a mascar los dientes si voy sonriendo al asunto. No, yo los muerdo. Pero yo por las dudas no, me quedan poco con qué morder. Pero son de metal los míos. Pero se trata más de eso que otra cosa. Ah, metalera ella. De que no me interesa lavarnos el marote acerca de que todo ahí afuera no apesta, sino poder hacerle frente sin que nos voltee tanto. En realidad se trata de eso. Lo demás no se lo harán otros porque ya no lo comprendo. Te mangueo un bloque raro. ¿Cómo raro? ¿Por qué? Raro dentro del contexto del programa. ¿Qué no pasa metal en este programa? Venía todo así de heavy power. Y este bloque es un poco distinto de cómo venía la mano. Y porque suena resistir o dejarse vencer de tierras levantadas de pancas. Y después, como corresponde, todos dicen que nacimos para perder. No. Vulcanor acaba, canta vivir para vencer. Yeah. si no vivís para vencer, estás frito. Eso era genial de del lema de Motors, que muchos de... Born to lose, live to win. Nacido para perder, vivo para ganar. Muchos metaleros tenemos. Sí, una así historia se llama un equipo que tengo de combate por ahí. Sí. Una historia que nos cagó a cascotazos, pero sobre la que nos queremos levantar. Sea personal, económica, social, lo que sea. Siempre estuvo... Si no te apago. Siempre estuvo dentro del espíritu del metal. Sí. La urgencia de levantarse por sobre y más allá de lo que te está reventando la existencia. Ahora se divulga, se propagan por ahí cosas que tienen ideas que tiran a que da lo mismo, a que no vale la pena superarse, a que solo existe el presente, a que no existe el espíritu. La verdad que está bueno que... En ese sentido está bueno que no se den cuenta de que existimos muchas veces en el mainstream. Había un flaco que decía que justamente porque se murió Lemmy, se murió Dio, el metal se estaba muriendo. No tiene ni idea de lo que pasa. Ah, por sí, debajo. Leí eso. Que decía que acá lo único que había. Nación, por eso. Por favor, no, flaco, no. Justamente se ve que está muy alejado de la escena porque justamente ahora resurgió bastante fuerte. Y la cosa es que mejor, que en realidad a veces digo, pucha, pasan cosas tan buenas y nadie se rescata. Y otras veces es como una especie de ambivalencia en la que digo, buah, por lo menos no se dan cuenta de que existimos y entonces no vienen a pudrir esto que está tan bueno, que se siga, que siga circulando algo que te tire a superarte incluso ahora. Acá teclea el compa. Sí, porque hay alguien que la quiere sintonizar por radio. Le estoy pasando la dirección de internet para escucharlo y no entiende. Y bueno, es así. Sí, ahí peleando. Sí. Sí, siempre. Si no se pelea, no sale nada. De nada, ni las bandas, ni los discos, ni los programas. La vida es conflicto y todos no te venden que no. Ay, sí, qué feo. Todos asocian la positividad con esos temas. Chao. Mata lo que está haciendo mucho bardo. Con esos temas que tiran a lavarte el cerebro, a hacerte repetir que está todo bien para convencerte. Y la verdad que no. Te mangueo el último antes del jamón del sándwich. Y después vemos hacia dónde seguimos y qué hacemos con la realidad. Exactamente. Te mangueo. Adelante. No seas mangone, No. A mangone 1 y mangone 2 las aprobé hace rato. Y la verdad que lo extraño, porque lo que me toca acusar es un asco. Extraño a mangone, pero ya lo aprobé. Bueno, ¿con qué vamos entonces? Con Adelante de Zunko, del disco Mi Verdad, Tu Mentira. Y después con La Utopía de Amanecer de un Sueño, de Injuria. Sí, bien power metal 90, la banda de Lucas Gerardo antes de entrar a Lorient. Tan vulgar como la de los demás. ensillame el caballo alado, llename el tanque de la espada de fuego que acaba de sonar, alto power metal. Sí, esa banda la extraño mucho. Aparte, lo más llamativo acá de toda la corriente, la oleada del power metal argentino, es que todas esas bandas que cantaban sobre luchar por tus sueños, seguir soñando, no perder el camino y todo eso, estaban haciendo todos esos temas con esas letras en 2001, 2002, cuando el país estaba cayendo a pedazos. Y supongo que ya va a volver a surgir, no te preocupes. No quiero que vuelva el power metal por eso, pero era como las letras de esas bandas eran como una forma, cantar esos temas, ir a verlas, compartir ese momento, compartir la música con todos y con las bandas, era como una forma de cancelar, de disminuir el impacto del propio quilombo y del quilombo colectivo que nos pegaba a todos. El problema es que el mismo 2001, que hacía que fuera necesario justamente levantar el espíritu, fue lo que hizo que muchas de esas bandas se separaran después en 2002, cuando el caos económico, social fue demasiado grande y se llevó puesto todo, mucha gente que se fue del país, mucha gente con líos de plata que, bueno, se tuvieron que disolver las bandas y se perdieron muchas bandas muy buenas que de haber seguido la hubieran descosido porque ya lo venían haciendo. Y bandas que quedaron, que en vivo la rompían y que quedaron sin grabar. Bandas que grabaron años después. Entonces, bueno, quiero creer que no vamos a llegar a ese punto. Esperemos quiero que no. Creer. Pero por otro lado, la calidad de las bandas está todo el tiempo elevándose acá, el sonido. Se ¿sí? están sonando todo. La vida se está sonando. Acá, bueno, venimos de el pogo de la realidad. Vamos a poguearla un poco con las fechas del fin de semana y un así toque es. Más. Vamos el jueves 25, no quiero leer la de hoy. Los que están ahí y yo no, así que mejor no. El jueves 25 yo no lo tengo, así que me vas a tener que esperar. Toca Cáncer con Bloodfiend, con Dislepsia, Devastación y Necrópolis de Córdoba en Museo Rock Rivadavia 11.011. ¿Pintó o no pintó? No pinta. ¿No pinta? Anda para miércoles todo. Te giro ahí y te lo mandé. No. El pergamino cuesta mandar un pergamino por email. Ah, sí, se complicó. El texto por bueno. Ahí sí, pero el pergamino no pasa. Entonces, ¿Qué sonó? Ah, Motherfuckers, Fuck Off, tributo a los Guns, y Wildside en primer piso, Bar Rivadavia 1392. Anterio, esto es el eso viernes. Eso era el viernes, sí. Anterio, Breakdown, Banta y Herder en Gier Álvarez Thomas 1078. Sí. El 26 del 2 toca el mismo viernes Lugnas at La Force, Barloventos, Soul Kings e Inner Force en La Colorada. Y Vincord está también en esta fecha. Ah, sí señor, exactamente. Es la fecha donde toca Vincord, que ha sonado acá. A ver, espéreme un segundito que vamos a justamente hablar de Vincord. El programa Folk. Lo tengo anotado. Es la banda de mi amiga Patricia Flores. Sí, hacen su fecha debut. Sí. Cuando cargue esto, comente. Qué interesante. Sí, otra fecha que está así como. Bueno, es su fecha de debut. Exactamente. Bueno, seguimos con las fechas. Hell Roses, Hell Roses de Emulsión, Ángel de Fuego y Buenos Bares en va de nuevo a Perón 1372 en Morón frente al cementerio. Por alguna razón te saltaste lo anterior. Sí. Bueno, el mismo viernes suena Cruel Paraíso en Avenida en Level, Avenida Maipú 3864 Olivos. El viernes también Secuestro Secundario, Deformes, Alivio Macabra y Desmato Grosso en el Quijote Bar y Politi Yrigoyen 1061 en José Cepaz, a 5 cuadras de la estación del San Martín. Rata Blanca y Arpeggi en el Teatro Nini Marshall, Perú 1401, entre Parque de la Costa y Casino, Trilenium Tigre. Uy, nos rompieron. Qué buena onda. Sodrot Maniacs en Mil Post. Sábado. El sábado, en primer piso, Rivadavia 1392. Sí. El sábado también, Plan 4, Rey Toro de Uruguay, Renacer del Tiempo de Rosario, Rechazo, M28 y Del Infierno, en el Teatro Orterix, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Toma. Boanerges, Svartal sin cruces, Xiven, Obrero Fantasmas y Walter Berteramo. El sábado en Gier Álvarez Tomás 1078. El sábado 27 del 2, Vincord, Barloventos, Engerskal y Evergreen en Asbury, en Avenida Rivadavia 7523. A la miércoles. El sábado toca Mortífera, Osamenta, Ditohead, Cabrero, Vil Existencia y Bestial Malevolencia. No queda un cuello sano. En Va de Nuevo, Eva Perón 1372 en Morón, frente al cementerio. El mismo varios sábado, van a terminar ahí. El mismo sábado, Barbarie, VDH, Inmortales, Blindado y otros en Montanabar, República de Portugal 3214. Tren Loco, Cosas Enfermas, Golpe Final y Daimio en XLR Tribulato 449 San Miguel, es el sábado desde las 21 horas. También el sábado, Los Subversivos, Proletarios, Les Infernales y Triquinosis en la planadora Rock Bar Las Araucarias 1449, Tortuguitas. Ah, bueno, pero esta es la de Cacho, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, porque La Maldad, Demencia, La Banda de Osiris, Holocausto, Cíclope y más bandas en Sociedad de Fomento de Villa Maipú, Virgen de Itatí, 1025 en Banfield Oeste. Sí, es el Super Cacho Fest. Acá toco un amigo, el Orbe New Blood Destino en Marco Pollo Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen 17.303 Longchamps. El sábado toca Parsu, Demoniac Infected, Desechos Humanos, Calle Fuegos y Victimario en Pica Oliver y 9 de Julio en Monte Grande. Extrañaba hacer esto. Sí. El domingo, Ulabalusa, Firme Actitud y La Norma, en Va de Nuevo, Avenida Perón, 1372 en Morón, frente al cementerio, desde las 19 horas. El domingo también tocan La Paz de los Imperios y Machetes Reyes en Mítico Bar Doctor Vega 133 en Moreno, a dos cuadras de la estación del Sarmiento. Ahí y cerramos estás. El domingo, Super Cacho Fest, dos escenarios y los grupos Atroz, Mentor, Cibernética, Velociraptor, Maldito Metal, no estoy de acuerdo. Combatiente, Invocation sería acá en castellano, Vulcanor y Cíclope, Maferia y Buffet, desde las 13 horas en el Centro Cultural Germán Oestergel, en Cristóbal Colón 991 Bursaco. ¡Wow! ¡Qué buena onda eso! Y qué buena fecha. Sí, aparte terrible cantidad de bandas, eso va a estar impresionante. Hay varias que, no sé, decís que cabré en la fotocopiadora para ir a todas las fechas. Que tenemos que... Sí, hay un par. Tenemos que hacer varios clones de Tama. Sí, varios clones de varios, porque ahí se está empezando a poner la cosa y ya todo el mundo empezó a armar. El 5, buah, es otra historia porque todo el mundo, hasta la URM tenés el 5. Ahí en la Darío y Maxi tocan Rambler, Lazos de Sangre, Sin Espuma y Caravaca. Allá en el anfiteatro de la estación Darío y Maxi, te bajás del tren y estás ahí, ya estás ahí. No puede faltar. En el Hipólito Yrigoyen al 400, ahí en Avellaneda, sale 15 mangos. Ni siquiera un alto viso te haces con eso. Nada ahora. Ni un pancho. Y después adentro está la barra y la bebida a precios populares. Vamos a estar los dos sirviendo ahí, así estamos ahí preparando la birra y el fernet como siempre. No garronien, porque si no, bueno, todo se hace a pulmón y es para que las bandas no tengan que pagar para tocar. Esa es la fecha de la URM, que es el 5 de marzo, sábado. Siempre se suelen hacer los domingos. Exacto, avisamos bien que es el sábado esta vez. Pero es un sábado, en el mismo lugar que las de los domingos, pero es un sábado. Bien. Nadie dijo que no es un sábado. Hechas las aclaraciones. Bueno. Vamos a mañana. ¿Con qué seguimos ahora? El bloque del jamón del sándwich, el del medio, donde voy a ir a despuntar el vicio yo también, con Puertas a la Libertad de Iris y Mi Refugio de Renacer, como para sacarse todo el estrés de encima, tomarse unos tererés, unos mates, y si no tenés las estrellas... Una birra fría también puede ser. Si no tenés las estrellas encima de la cabeza para poderlas mirar, las podés sacar de adentro de tu corazón e imaginártelas. Thank you. Acá está ingresando al estudio la gente, que estaba charlando un poquito. Algo que de viene eso, bien sí. Siempre. Estábamos ahí charlando de Tetris con los invitados y esas cosas. ¿La barra roja? Ah, el palito rojo y largo que viene cuando no sabes dónde ponerlo y cuando lo necesitas no aparece nunca. Suele pasar. Sí, es como justamente es como lo que veníamos charlando acá con la gente afuera. Uh-huh. Que la banda grosa que tiene el sello que te da vueltas. Y cuando te dicen que sí, ya no sabes dónde meterla porque tenés toda la agenda colmada. Totalmente, sí. Sí, sí, es algo absolutamente típico. Y bueno. Y bueno, necesitamos un encargado de relaciones públicas para esas cosas. Hasta luego, un RREAEAPP. Hasta luego. Un EAEAJPP. Ah, bien. Ese me gusta más. Y un Bombita sí. Rodríguez también. Ah, sí, sobre todo ese último y sobre todo para mañana. Hoy estaba en el laburo y empezaron a sonar los bombos. Uy, ¿qué pasó? Y dije, pucha, cuanto más los necesitamos, antes sonaban todo el tiempo. Y ahora que los necesitamos más que antes, no se escuchan nunca. Hay que hacer una campaña por la liberación del bombo, para que no nos apresen al bombo con el compañero que bombo, lo toca. Bombo, bombo, bombo, bombo, bombo, uf, que si... Ay, no me metas en camisa de once varas, que me encantaría pasar algo de pero eso. Pero claro, vamos a pasar algún día de estos, vamos a hacer un especial. Y vamos a meter uno o dos temitas de Les Luthiers, porque ambos dos somos fanáticos. Y yo creo que muchos más de gente pensante del otro lado, si el que no lo conoce se va a cagar de la risa. Sí, es algo que la verdad me encantaría y siempre en mi cabeza sonaron medio metaleados los temas, pero es algo muy complicado de hacer, les sale solamente a ellos. El del campo, ufa, es bastante pesadito, ¿cómo se llama? Sí, pasen la campiña. Pasen la campiña. No sé, hay bueno, mucho. No es heavy metal. La bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa. Claro. Hecho por una banda de folk metal garparía bocha. Bueno, ya tienen una idea los que no sabían qué hacer. ¿Qué no? Ojalá. Me encantaría. Ojalá. Acaba de sonar Puertas a la Libertad de Iris, Up the Iris. Yeah. Y después Mi Refugio de Renacer. Así como para abrazarnos un poco a los que veníamos cayendo. Amortiguarnos la caída con un abrazo, porque es lo que más falta hace en esta época choronga. Sí, pero espera que venga la noche, porque de día estamos todos transpirados. Ah, y de noche también, si de la canilla no sale agua, pero dijimos que íbamos a hacer un programa positivo. Sí, una amiga hoy le dio un abrazo. Bueno, pero cuando vengas a la pileta, porque ahora estamos todos los dos pegajosos. Un abrazo, pero después de la pileta, porque ahora no nos despegan ni con espátula. Sí, pasa bastante seguido. Te mangueo, te sigo mangueando, Cristian, un bloque que está hecho de Pelearé de Ruinas y después de Vuela Más Alto de Magnus. ¡Vamos! Herido el mi interior, silencio reprimido. y nos quedamos volando altísimo. ¡Qué temones, por favor! ¿Qué es lo que acaba de sonar, compañera? Vuela más alto de Gritos, el primer disco de Magnos. Gracias por el saludo, Magnos. Y antes pelearé de ruinas. Acá, este fue Eduardo Scala Cabuña, dice... Che, el que tiene secuestrados a todos los bateros. ¿Cuánto está el rescate? Se ve que son unos cuantos con por la misma dificultad. Es que está barata la batería. Sí, en todo por 2 pesos. También. Mal, sin mucha guita. Y aparte hay otro pequeño detalle. Y es fácil de transportar, todos te ayudan. Los vecinos te aman cuando tocas la batería. Sí, en casa nunca sucedió, pero en casas de amigas sí. Justamente íbamos todos a donde estaba la batería. Ve hacia la bata, porque no la podías mover. Te llevabas los amplis en el bondi y todo lo que fuera, pero ahí, porque la batería de ahí no la sacás. Supongo que son las cosas que explican por qué cuesta encontrar. Y la verdad que sí, si te gusta la música... Te tiene que gustar realmente la batería, te tiene que gustar la percusión. Una guitarra, un bajo, es... no te digo que sean regalados, está carísimo todo, pero está mucho más barato que una batería. Y podés ir y venir. Sí. Podés ir y venir sin andar con el muerto a cuesta. Los Ruffy en bolso que pesan. Sí, sí, es el comentario del día y lo acabo de buchonear en Espíritu Inmortal porque fue terrible, sí. Y es muy real. No nos podíamos parar de reír así. Todo el mundo buscando batero. Acá mandan, ponen los cuernitos en alto. Eduardo Oscar Acuña, Ariel Bucato, Maximiliano Vázquez, Leandro Troncoso y Valeria Lallanes. Sí. Están ahí con los cuernitos en alto desde el otro lado. Les mandamos cuernitos en alto virtuales porque, bueno, por radio no se ve. Yo quería mandarlo, pero el micrófono no me... Los huequitos del micrófono no me lo permitieron. Más sí, con estos deditos. Ya demasiado que mandamos un pergamino por email y llegó. Yeah. Ya demasiado bien. A ver, Eduardo Scalacuña, sí, mujer ya da bronca, dice. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, que las bandas estén así, con partes de menos las bandas incompletas. No es que hay pocos bateros. Se van de una banda para que tenga un batero un tiempo la otra, y así van rotando. Se van prestando, se van compartiendo entre 2 o 3 bandas porque no hay más. Sí, es... No quiero desalentar al compañero acá de Leison que está buscando batero, a Leandro Troncoso. No, al contrario, toda la mejor onda. Pero sí, justamente, toda la mejor onda, porque sabemos que lo que estás buscando es un quilombo. Y como todo. Es más, cualquier instrumento cuesta ahora. Pero sí, es un quilombo. Y sin embargo, se sigue peleando y se sigue adelante. Por supuesto. Y las cosas siguen haciéndose y las bandas las siguen rompiendo. Y hablando de seguir... ¿Ya? ¿Ya? ¿Con qué vamos a seguir? Pero contame bien de dónde venían estas bandas que acaban de pasar primero. ¿Cuál es la historia? Te voy a contar de dónde vienen las que van a sonar después. A ver. Porque es, uno es del primer disco de Nuevo Poder de San Juan. Qué van. Ah, por eso no... Y el otro es Mirá, el tema de un... Sí. Son tan grosos que rompen el piso, la batería camina sola, son una la batería masa, hacía pogo. Claro. No caminaba sola, hacía pogo. Sí, y hubo un autoconvocado que se las fue a sostener. Qué grande. Qué grande el autoconvocado. Y pensá que casi se come un viaje, sí. Casi lo emboscan. Sí. Porque creían que era del lugar que tenía la batería en tan terriblemente malas condiciones. Los tones se desmayaban. ¡Plum! El otro pibe que era medio heavy punk se lo sacó directamente a los tones que no usaba. Pero acá con esta onda de banda necesitaban más batería que la que tenían. Y volvemos totalmente al problema de transportar con dificultad la batería. Desde San Juan no sale. No sale barato el pasaje y no daba para traer la bata entera. Yo sé que tiene terrible bata, pero bueno, lejos. Y los tones se desmayaban y hubo un autoconvocado ahí sosteniendo. Eso es la hermandad de metalera de las que dicen que no existe. Sí queda. Hay gente que es muy muy fenicia, pero sigue existiendo. Hay gente que es capaz de hacer eso, de aguantarse un recital entero con el bombo a metros de la cabeza sonándole. Ese que mejor lo escuchó, te lo aseguro. Pero bueno, pobre flaco. Pobrecito. Sí, y eso, encima después por las condiciones en las que estaba el lugar, casi se pudre. Y casi liga a él porque... Y casi la pudrimos también. Sí, porque varios pensaron que era del lugar por el hecho de que se... Yo me acerqué y creo que por eso tampoco se llegó a pudrir. Porque me vieron y me vieron la actitud. No dije nada, no grité nada, pero los estaba mirando y midiendo también ya. Bueno, ¿y qué otra banda más va a sonar? Nuevo Poder. Bien, los estaremos esperando. Y el otro es un tema de un disco que aún no ha salido. ¡Epa! Es de Marjar, el disco nuevo de Against. Que la verdad que la banda en vivo la partía siempre. Era, anoten la matrícula de eso que se estrelló contra mi cerebro. Aparte con los tiempos recontra cruzados. Viste que hay bandas que las seguís, las headbangueás, aunque no las conoces. No sé, como que te fluye al toque. Y acá no. Te sorprendían todo el tiempo y tenías que estar completamente concentrado para no perderte, porque están los temas hechos a propósito para que te pegue más. Y la verdad que el disco, bueno, suele pasar acá. Los discos tienen un sonido más tranqui. Pero el nuevo... tiene un sonido mucho más agresivo, que la verdad que la parte y le sienta muy bien a la banda. Estuve escuchando ayer, me voló el mate. El 5 de marzo, pucha, se pueden ir al Roxy después de la fecha de la URM, creo. Si me sale a mí también lo voy a hacer, porque bueno, y ya que estamos en la fecha al otro día, de la URM. Vamos a Bursaco, el festival japonés, con cucharita. Sí, algo de eso. Con cucharita, nos juntamos, nos ponemos en el balde con pegamento, con cola vinílica ahí. En una carretilla que nos lleva. Sí, algo así de eso. Pero por de pronto todavía seguimos de pie, así que va a sonar Sigo de Pie de Nuevo Poder y después Voluntad del disco nuevo que todavía no salió, de Against. Vamos. Sintiendo el dolor, ya no veré el futuro, un mundo mejor. aire. Bueno, volvimos al aire porque Buscando Paz acaba de sonar. Sí. Nada, había un episodio de violencia afuera y nos pusimos a... salimos a que nos vieran porque supuestamente un flaco la acorraló contra un auto y la empujó una piba. No llegó a haber tortazo, nada, porque justamente bajamos a que vea la piba que no está sola. Sí, más vale que si veo que le levanta la mano voy a saltar. No me gusta y... aparte lo tienen que resolver legalmente también. Pero no me metí porque no llegué a ver algo más. Pero bueno, tenemos que estar. Estas cosas se tienen que acabar. No, no es así. No es el que tiene la fuerza, no tiene que ejercerla. Ni siquiera... a ver, ¿cómo te explico? No es por una cuestión de sexos, sino que estoy en contra del abuso de autoridad, del abuso de poder, en cualquier escala. Por eso mismo justamente me meto, porque puedo. Y porque puedo hablar también las cosas, pero donde también le puedo acomodar un poquito las ideas. Sea en la pareja, sea en donde sea, si se puede intervenir. Mejor, bueno, yo no soy karateca y mejor vos. Pero... No. Primero hay que estar ahí para que vea. Más que nada es una piba que no está sola. La dejamos porque hay otra chica que está al lado y estaban más calmadas las cosas. Pero nada, eso. Eso. Que hablando la gente se entiende. Se pueden discutir. Siempre hay discusiones en las parejas, en lo que sea. Pero irse a las manos porque uno es más grande no me da. Ni siquiera la mujer, que tampoco ejerza violencia sobre el hombre. Directamente me parece toda una peste. Y está todo armado para que uno se relacione así. Porque viste que siempre hincho las bolas con que el amor que te venden es trucho, porque tratas a las personas como cosas. En ese amor trucho. Para mí el hombre está hecho para defenderla a la mujer. Por eso soy más grande, me pongo del lado de afuera y te dejo a vos contra la pared para poner el pecho yo si viene algo feo. Entonces, de afuera. Entonces el tema es ese. Seré muy chapado a la antigua, no me importa. Se enganchó esa otra vez. ¿Cuál? El tema es ese, que no te enseñan a tratar a las personas como personas. Exacto, son afuera. Objetos. Entonces es demasiado común ahora que las cosas se arreglen a los palos. Hoy vi en internet como un muchacho pelado tacleaba a una señora mayor y le pateaba la cabeza y en el piso le pegaba varias trompadas. Esas cosas que se ven en internet, no sé qué se quiso hacer, pero era de en serio, no estaba claro, armado. Claro, las cámaras de no seguridad, viste. Qué peste. Ahora está lleno de cámaras y ni sabiendo que está lleno de cámaras. Te da mucha indignación. Eso. Porque lo que paga ese tipo de violencias tiene que salir del corazón. Si el corazón está habituado a que vos sos una cosa para los demás y los demás para vos sos una cosa también, y cada vez el sistema descarta más rápido las cosas, entonces también lo descarta uno y uno descarta a los otros y todos se relacionan así. No se puede esperar otra cosa. Por eso yo reivindico el metal como un lugar en el que todavía queda amor. Por más que el que venga de afuera diga que está lleno de ruido a lata, que no entiende, y justamente por eso lo pudimos mantener resguardado sin que lo vinieran a romper acá también. Te mangueo sí. Un bloquete, el anteúltimo. Como dije yo, este es un programa de buena onda, de corazón, hoy, pero no es que afuera esté todo bien. Justamente porque afuera no está todo bien, es que hay que hacer esto. Para que lo que está afuera no te voltee. Que no te devore el mundo. No es para lavarte el marulo, sino para que el mundo no te devore, como dijo uno al que después se lo devoró la blanca. Te mangueo Kibalión solo para alcanzarte. Y después no voy a claudicar, que lo necesitamos todos en este momento. We'll be right back. lucha aún no se termina, resiste. Protege. voy a renunciar a mis ideales jamás. Y no me detendrán, no voy a claudicar, no voy a renunciar. Ya me siento un auténtico patán después de escuchar todo esto. Y sí, dedicado acá para Cristian y Estela, que están resistiendo ahí del otro lado del control, donde no llega el ventilador. Porque acá tenemos uno que mete un batifondo tremendo, pero del otro lado no llegó el cable. Es el bativentilador, cuac. Del otro lado no llegó el cable, así que sí, Brasil... ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó, Brasil, carajo? ¿Qué pasó con Brasil? Contanos, así nos enteramos. Dice: nunca más, no queremos más dictaduras ni abusos de poder. No queremos otro Julio López, no queremos otro Luciano Arruga. No queremos militares ni civiles cómplices con la dictadura libres. Queremos juicio y castigo. Acompañamos el 24 de marzo desde las 14 horas en Plaza Congreso por verdad, memoria y justicia, en un grito que debe unirnos a todos. ¡Nunca más! Por tal motivo, las bandas organizadoras del Festival Nunca Más de Plaza Congreso, Maquinación, Sacred Trash, Malicia, Necratal, Manifiesto, Metralleros, Vulcanor y Traumatismos de Cráneo. Ahí están ya agitando que van a ser la fecha del 24, donde vamos a tener que ir todos. Yo siempre dije que... todos de ropa blanca, si es posible. Vayan. Si bien sé, cosa que quede bien, bien rojo. Yo de la cámara mía, el rojo de los ladrillos esos del polvo de ladrillo. Nunca salió. No sale. A mí mis zapatillas tampoco me salió el polvo de ladrillo. Sí, entre las costuras todavía está el polvo de ladrillo. Yo también tengo un par de zapatillas rojas de ir ahí al pogo ese. Yo siempre decía que por más que me siento del potro. que teníamos que juntarnos a conmemorar haciendo algo que no les gusta, que es juntarnos por una causa y hacer cosas que creen y no solo consuman. Ahora más que nunca, porque aparte, bueno, con todo este quilombo de que ese día va a estar Obama, el hijo de Crápula, ese forro amarillo disfrazado de globito, lo quiere traer a Obama el 24, justo el 24 de marzo. No, lo bueno, que lo bueno es que se pudra bien podrida y después nos saquen la posibilidad, exacto, de hacer la marcha o de ir, porque es como una provocación demasiado abierta como para que no la note. A ver si ponemos en claro. El presidente de los Estados Unidos es la nación que estuvo detrás de todas las dictaduras militares en Latinoamérica. Él viene y este presidente va a estar abogando por los derechos humanos también. Lo cosa recibe que es muy gracioso, de forma cordial al presidente. Ya es hasta irónico. Del estado que entrenó a todo en la Escuela de las Américas a todos los militares sudamericanos que vinieron después acá a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil a hacer los golpes de estado. Sí. Entonces es un desgollete mayor y justamente como está todo medio espeso del todo, tenemos que ser más que nunca cosa que no tengan ni cara ni ocasión de pudrirla contra nosotros y de desalojar el lugar. Te pido, porque ya estamos medio norsai, el último bloque del Espíritu Inmortal de hoy con el que cerramos la persiana del estudio, pero no la de nuestro corazón, que se va con su espíritu inmortal ahí por la calle a esa cosa fulera que le llaman realidad. Eso es todo, amigos, pero seguimos con el espíritu inmortal. Te pido, no me detendré de Aveidón y no te rindas de Lobos, a los que, ya que estamos con Lobos, a los que quieran ver, que todavía no hayan visto o que hagamos ver de vuelta, seguro que si logro cambiar de canal me engancho, que quieran ver Relámpago en la Oscuridad, el documental, sí, del Beto Samarvide de B8, que está impresionante. Hoy lo van a pasar a las 12 de la noche en el canal Encuentro, de vuelta dentro del ciclo de documentales. Así que todos los que quieran ver Relámpago en la Oscuridad, después de escuchar este bloque y este tema, se van a emocionar los que somos más viejos, porque es más, algunos se van a encontrar en algún recital, ¿sí? Van a encontrar amigos, porque salen todos, y toda la gente que conocemos más jovencita, algunos se van a reír también. Sí, está impresionante y la verdad que está para verlo en el canal Encuentro. Nosotros fuimos, bueno, al cine, armé distintos grupos para ir a verlo, pero realmente está impresionante, no se había hecho un laburo así acá. Pusieron el techo muy alto para el que quiera rocumetalear. Y el que lo quiera grabar, no me ofendo si me lo pasan por privado. Guiño, para guiño. Nada. Alguno con una capturadora de video, que por acá gracias que hay PC. Así que cerramos la cortina del estudio y nos llevamos dentro de nuestro espíritu inmortal para abrir las alas de nuevo el martes que viene con No me detendré de Aveidón y después No... ¡Te rindas!